Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 1 de julio, 18:10, iniciamos el programa contando que vamos a estar entrevistando a Carlos Trejo, trabajador de la mina del Aguilar de Jujuy, para que nos cuente un poco cómo se fue desarrollando el conflicto, que aparentemente tendría un principio de solución a partir de una reunión que se pautó la semana pasada. Voy a estar acompañada de Cintia Cinturión esta tarde, en minutos más. Vamos a estar conversando un poco sobre la coyuntura económica brevemente. Y luego estará Javier Becaría comentando sobre un nuevo aniversario, la noche de las corbatas del 77. Y bueno, eso es lo que nos espera por la tarde de hoy. Vamos a recordar los canales de comunicación, el teléfono de la radio 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190 y la página radionauta.com.ar, en donde se encuentran los programas ya emitidos, las entrevistas que se van desarrollando en los programas. Y bueno, vamos a ir a un tema musical que habla de la CUS. Y después la comentamos. No es una comida oriental, ni tampoco es tan universal. Cobertura universal. Guardan eso, 1.40 firmado original. El certificado de pobreza para certificar sí. Su pobreza. Acá, mire, mire. Original también, ¿eh? Sí, copia, acá le traje. También, todo. Todo. Los dos testigos que digan que usted es pobre. Manuela, decile que soy pobre. Sí. Buah, la orina la primera mañana, la carta mandatario. No puedo hacer lo mismo. No puedo, les juro que no puedo bueno, hacer bueno, a ver su documento. A ver, acá tengo, mire, original y sí, foto. Sí, este es su documento. No, 94 millones. Ah, pero estoy divina, mira. Ah, pero usted es extranjera. Ay, sí. Ah, no, si es extranjera, ay. Es otra cosa. Si sos pero extranjero, mirando estás, ninguna opción tendrás. Lo que la CUS no tiene de universal, lo tiene de inconstitucional. Para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Wow. unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. No te comas el curro de la CUS, todo lo vas a tener que pagar. Y al final te vas a endeudar por un derecho que supimos conquistar. Escuchame lo que te digo. Trabajaste en salud pública, en la pediatra de la salita, no, Sole. Escúchame, pero cambia, Anita, escúchame. Vos sos muy profita, vos me tenés que escuchar a mí. Mirá lo que es, mirá no Colombia. Nada, Sole, eso, mirá, una estadística, número, Anita. Un grafiquito, no entiendo. Mirá lo bien que le fue a esta gente. Pero con la salud. Escúchame. Estamos hablando de la calidad de vida de la gente, no es un negocio, no son todos rayitas, números. ¿Qué pasó con la atención primaria, la salud colectiva? Pero eso fue en la época de Castillo, estás re muerto, Castillo, escuchame. Carrillo, sobre la salud colectiva. No, el colectivo es el 60, ¿no te enteraste que no anda más en la 60? Hay que ir caminando a todos lados. Escúchame, mirá. 3,14, escuchen ustedes, 3,14 pacientes por hora. Miren, con el mismo sueldo, es más, eso está muy bien. Vamos a ir más para. Mira lo que pasó en otros lugares, se llenaron de amparos. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame. Lo único, Cintia, decime si me confundo, que podemos reconfirmar es que la salud se convierte cada vez más en un negocio y cada vez menos en un derecho. Sí, y sobre todo por el gran interés que hay en dinamitar los presupuestos, en dedicar toda esa plata a otra cantidad de cuestiones, entre ellas los intereses financieros, ¿no? Como una línea muy clara que tiene este gobierno. Ahí escuchábamos la canción CUS, Cobertura Único de Salud, en donde con humor, un poco una murga de mujeres, te canta La Justa, que surgió a partir de una capacitación en salud comunitaria que se hizo a fines de año entre unidades sanitarias de Tigre. Y bueno, las trabajadoras de salud encontraron como esa forma didáctica de explicar de qué se trata. Sumado por ahí a la situación de que comentás recién, de recorte que hay y que... entrevistábamos la semana pasada a una trabajadora del Esteves que bueno, planteaba un poco la situación en la que se ven los sometidos los pacientes, pero también los trabajadores de la salud, atento a este recorte de presupuesto. Y bueno, nada, programas como el Ex Remediar, que pasaron de tener 79 medicamentos reconocidos así como básicos, insumos básicos para las unidades sanitarias, y hubo un recorte a 39 en el Vademécum, que sería como el listado de prioridades. Ese recorte es claro, es un número para mencionar reflejar algunos de los rubros en los cuales la salud pública y el gobierno nacional y provincial deciden avanzar en el ajuste, ¿no? Muy lejos del arranque, de la reactivación de la economía que nos anunciaba ahí el presidente, que le sigue bajando puntos a María Eugenia Vidal,

Continuamos, último bloque. Rapidito vamos a repasar una agenda. En particular queremos invitar a la presentación del libro La educación en la era corporativa, de Darío Valdivares. Va a estar presentando el libro en conjunto con la organización de El Bondi, docentes organizados en la Multicolor de La Plata. Es un libro interesante, plantea ahí por dónde viene la reforma, por dónde venía y por dónde se acentúa ese derecho que es la educación pública y que, como la salud comentábamos al comienzo del programa, se convierte cada vez más en un negocio. Así que en la Facultad de Exactas, ¿dónde queda el jueves 4, 50 y 118? Ah, y 118, claro. En ese edificio de la Facultad de Ciencias Exactas se va a estar presentando a las 18 horas, jueves 4. Esperamos que puedan participar no solo docentes del distrito, sino de los distritos vecinos y quienes no están directamente involucrados con la docencia, pero seguramente tienen hijos, hijas. Tan difícil no estar involucrado con este sistema y del recorte en educación y, bueno, los cambios del gobierno actual. Eso por ahora es a lo que invitamos y después anunciamos que nos enteramos así a último momento de una aparente permanencia que haría la conducción de SUTEBA en La Plata, con una movilización al Consejo Escolar, porque justamente una de las cuestiones que siempre se denuncia es el recorte de presupuesto y está haciendo frío en las escuelas. A partir de lo de Sandra y Rubén, lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, es sacar estufas, no arreglarlas, bien, sino claro, para que no exploten. Cerremos el gas. Mejor prevenir que curar. Se van cerrando las estufas y el frío empezó, es concreto, uh-huh. Y los chicos están yendo a estudiar. En algunos casos ni siquiera funcionan las cocinas de los comedores, claro. Pero en el mejor de los casos se estudia con mucho frío y eso es lo que se sale a denunciar por parte de los trabajadores de la educación. Uh-huh. Bueno, una agenda tranqui todavía porque estamos a lunes, falta mucho en la semana, seguramente van a haber un montón de actividades más. Nosotros tenemos que saludar muy especialmente a un compañero que está acá en el estudio, que lo estoy mirando y no estoy diciendo el nombre porque aparentemente se estaría retirando del equipo. Por el momento. Por un rato, se va a tomar unas vacaciones. Así que le agradecemos profundamente la participación en el programa. El buen humor, el talante, la buena onda, la predisposición, el cariño. Operador, productor. Matías. Le faltó sentarse en el micrófono conmigo. Nada, hoy. No le faltó nada en realidad. No le pedimos más. Así que nos despedimos hasta el lunes que viene, 18 horas, esperando el derrame. Una semana más. Por lo menos una semana más. Que aumentará la semana que viene, ¿no? Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, calzumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Una mujer de fuego, la